me deja tu recuerdo. Estoy pensando todo el día. Debe ser que te quiero un poco más que a mi vida. Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Y tu voz angelical me pregunta qué tal amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando por qué. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando por qué. No estás aquí. Así pasan los días, las semanas y las horas. Y yo aquí recordando tu mirada soñadora. De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Y tu voz angelical me pregunta qué tal amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi querer. Estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando. Angelical me pregunta qué tal amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi querer.